¿Para qué insistir contigo? ¿Para qué forzar a amar si jamás me amarás? Ya no sigo, me resigno. No fue mutuo el amor, me entregué solo yo. Sigo, me resigno. No fue mutuo el amor.